día a día en la selección asturiana? ¿Cómo son esos entrenamientos? Bueno, pues lo que tratamos de hacer es, más que nada, que como semana de entrenamientos con las jugadoras, juntarlas, acoplarlas a que estén acostumbradas a jugar juntas, a conocerse dentro del campo, a compenetrarse. Pero claro, cada una viene de un club, vienen de estilos distintos de juego, y pues eso, compenetrarlas un poco para luego sacar un buen rendimiento competitivo en los campeonatos. ¿Crees que este año vas a formar una buena selección? Hombre, nosotros siempre estamos contentos con las selecciones que tenemos, porque las niñas, tengan más o menos suerte, saquemos adelante los partidos o no, siempre dan todo lo que tienen y están con muchísima ilusión de jugar con la selección. Por lo tanto, en ese sentido siempre estamos satisfechos con ellas. Todos los años pues estamos progresando. Con la selección sub-18 el año pasado fuimos subcampeones de España. Con la sub-25 llevamos 2 años seguidos quedándonos a un punto de entrar por primera vez a semifinales. Entonces el equipo va, las selecciones van progresando y nuestra intención es siempre de hacerlo lo mejor posible y que luego, como el fútbol se trata de que la pelota entre, pues si tenemos suerte, refrendar esa competitividad con resultados. ¿Cuándo acaba más o menos la selección, las convocatorias? Una vez que ya se tenga la lista, ¿cuándo se va a dar esa lista oficial de las jugadoras? De las 18 que van a ir a competir, pues normalmente la semana anterior. Nosotros empezamos con grupos lo más grandes posibles, de unas 25 jugadoras por selección, para concretar después en 18. Vamos probando gente nueva, vamos trayendo jugadoras de distintos equipos para ir sacando pues la selección más competitiva que podamos, ¿no? Y normalmente ya las últimas semanas jugamos con 18, 19, 20 jugadoras para la última semana hacer ya los últimos descartes o quedarnos con las 18 finalistas. ¿Algún nombre no nos podías adelantar, no? Bueno, cualquiera que esté viendo los entrenamientos, que bueno, hay jugadores que repiten casi siempre, nombres pues las que llevan ya muchos años. Yo llevo 6 años en la selección y hay alguna jugadora que lleva los 6 años, pero bueno, no variaremos mucho sobre los que estamos entrenando. Ahora estamos con grupos ya bastante pequeños, entonces será más o menos la base de lo que finalmente vaya. Hay un revuelo últimamente con la gente. ¿Qué me podría decir? Porque no están seleccionadas, creo, ni Gordi ni Ille, como alguna más por ahí. ¿Qué nos puede decir de esa revolución que últimamente está, se habla, más bien? No, revolución ninguna, es simplemente una norma de la Federación Española para el campeonato de selecciones de este año, en el que no pueden ir jugadoras que tengan licencia de Superliga. Y como pues igual que en la sub-25 no pueden ir las mayores de 25 años, pues nosotros tenemos que hacer la selección con las jugadoras que podemos. En el caso concreto de Irene, de Gordillo o de Saray, pues son jugadoras que tenían licencia B, estábamos contando con ellas, ahora pues les han hecho licencia A para que no puedan venir a la selección. Ese es el motivo exclusivo. Y de hecho coaccionándolas y amenazándolas con que si no volvían a jugar con el A. Lógicamente ellas lo que quieren es jugar y no quieren tener problemas y que incluso las retengan sin jugar en su club. Y entonces pues ya no podemos contar con ellas. De todas formas, ellas siempre han cumplido, siempre estamos contentísimos con el rendimiento que siempre han dado en la selección. Simplemente ahora pues no contamos con ellas y pensamos simplemente en las que sí están. Sería muy injusto lamentarnos de quién no está o de quién nos puede faltar, porque sería muy injusto, yo digo, con las que sí están aquí dándolo todo, trabajando todos los miércoles, y son las que van a defender a Asturias. ¿Hay fecha ya para la selección? O sea, ¿cuándo empieza a jugar? Sí, competimos con las selecciones sub-18 y sub-25 el fin de semana del 21, 22, 23 de diciembre, con la selección sub-16 del 2 al 7 de enero y con la selección de fútbol 7 en el Puente de la Constitución, ahora en menos un mes. Bueno, pues desde aquí os deseamos mucha suerte y bueno, y a seguir el programa. Muchas gracias, ahí estaremos. Venga, gracias.